En el día de los 105 años de Caleta, aplausos para Alta Locura. Cumbiero con la mano bien arriba. A ver, toda la gente de Caleta. Y comienza así. Y comienza así. Piensa en mí cuando no tengas a nadie, amor. ¿Cómo dice Caleta? Piensa en mí cuando no estés junto a mí. Piensa en mí y sentirás que estoy junto a ti como ayer. Es que no saltas a ti, cumbia, saltando. Dicho adiós, entre todo quedó. Ya no hay de que podamos hablar tú y yo. Solo el dolor crece mi llanto. Te pide, te acuerdes de mí. A ver. Piensa en mí cuando no tengas a nadie, amor. Piensa en mí cuando no estés junto a mí. A ver, los pibes con la mano bien arriba. Piensa en mí y sentirás que estoy junto a ti como ayer. Piensa en mí cuando no tengas a nadie, amor. A ver qué pasa con la gente acá. Piensa en mí cuando no estés junto a mí. Los hinchas de River con la mano bien arriba. Piensa en mí y sentirás que estoy junto a ti como ayer. Saltando. Cumbia del sur, te lo juego para vos. El amor se suena en la cumbia. Cuando mañana conmigo no estés, ¿qué será? Cuando la noche te busque y tú ya no estés. A ver, toda la vacía. Tú te vas, pero jamás volverás a encontrar un amor como el que dejas aquí sin ninguna razón. A ver, lo comino. Piensa en mí cuando no tengas a nadie, amor. Piensa en mí cuando no estés junto a mí. Piensa en mí y sentirás que estoy junto a ti.